La Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica y los movimientos de resistencia en defensa de la tierra y del territorio contra los megaproyectos impuestos por la Comisión Federal de Electricidad. Convocamos a una gran movilización nacional el 7 de febrero de 2003, con fuertes acciones de protesta en todo el país. Nos manifestaremos en contra de la represión y de la criminalización de la protesta social, en contra de la política energética neoliberal, por la defensa de los territorios, en contra de los megaproyectos impuestos por la CFE y por unas tarifas justas de la luz en función del nivel socioeconómico y el reconocimiento constitucional del acceso a la energía eléctrica como un derecho humano. Recuerde a movilizarnos este 7 de febrero.